estar cerca de mí. Ven, ven, ven mi amor, ven a estar cerca de mí. Pa' bailar merecumbe, no podré bailar sin ti. Pa' bailar merecumbe, no podré bailar sin ti. Que sin ti no podré bailar merecumbe. Ven, para poderlo gozar, gozarlo como usted. Ven a estar cerca de mí. Ven, ven, ven mi amor, ven a estar cerca de mí. Pa' bailar merecumbe, no podré bailar sin ti. Pa' bailar merecumbe, no podré bailar sin ti. Si no moriré, me moriré de amor. Ven, mi vida pa' bailar merecumbe. Merecumbe.